que juzgar solo con la primera impresión. Dentro de mí este fuego no tiene extinción. Sé lo que quiero y me pertenece tu corazón. No me digas que no te provoca de boca a boca. Reina.